Desde el barrio San Carlos, de la ciudad de La Plata, llega Destapando la Olla. Por FM Raíces Rock 88.9. Noticias que hierven. Echecolás, el señor Echecolás. Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba. Primero, guacho gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda sos. Decime, señor. Señor de comisario, y me hace así. Echecolás. El señor Echecolás. Y todos sabemos que Jorge Julio López se convirtió en el primer desaparecido en la época de la democracia. Era la desaparición de un querellante, caso y testigo en el primer juicio desde la reapertura de las causas. Algunos interesados tratan de hacernos creer que resultaría mejor echar un manto de olvido sobre los actos criminales que cometieron, en aras de una supuesta reconciliación. Ocultan la importancia que el castigo a los impunes tiene en el orden nacional e internacional, pero sobre todas las cosas no nos explican en qué tipo de sociedad quieren vivir ellos y sus hijos. Echecolás, el señor Echecolás. Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba. Mi viejo tenía una gran obsesión por que esto se supiera, porque él fuera escuchado. Se tardó mucho tiempo que en estos juicios se llevaran adelante. Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Se puede creer algo, se puede tener una hipótesis sobre lo que pasó, pero que no es más que una hipótesis, porque no hay datos concretos que permitan saber. Ha sido un fracaso absoluto de la justicia. Ahí ya no es de otro sector de la sociedad. Fue la justicia argentina la que fracasó. Julio López no está, sigue desaparecido, la justicia no actúa. Echecolás, el señor Echecolás. Hace 10 años que nos venimos preguntando dónde está Jorge Julio López. Sabemos dónde está Echecolás, pero no sabemos dónde está López. 10 años de su segunda desaparición. La primera, en plena dictadura militar cuando Julio estuvo secuestrado y desaparecido. La segunda, luego de haber testimoniado contra sus verdugos como el genocida Echecolás. Jorge Julio López, el viejo. Como le decían sus compañeros, sobrevivió a los campos de exterminio, aguantó sus terribles recuerdos por años, hasta que tomó coraje para enfrentar a los militares junto a los demás sobrevivientes. Fue uno de los testigos importantes para condenar al genocida Miguel Echecolás. Brindó testimonio en el primer juicio, luego de la anulación de leyes de obediencia debida y punto final. Este 18 de septiembre volveremos a estar en las calles para seguir reclamando contra la impunidad y el encubrimiento a sus secuestradores por parte del Estado y los gobiernos. Pasaron 10 años de lucha y aún así, hoy no hay ni un solo imputado ni condenado. Por eso la causa de Julio se ha catalogado como un monumento a la impunidad. Pasan los gobiernos, sigue la impunidad. Cárcel común y efectiva Echecolás, no a las domiciliarias, ni absoluciones a los genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Los relojes ese monstruoso que caminando va, no se da cuenta que no tiene lugar, y con el tiempo desaparecerá. Ese monstruoso desaparecerá. personas las puedo encontrar. Y sin tu lamento podría continuar. Y en las estrellas podré resucitar. Sin pedir nada, solo poder pensar que si nos ponemos todos de acuerdo, llegará la paz. Todos los sábados a las 16 horas sintoniza FM Raíces Rock 88.9. Noticias que hierven. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera edición de Destapando la Olla. Los saluda Julio Fernández junto al equipo que comanda hoy en la cabina, por supuesto, y en el piso, a la dirección y conducción también de este programa. Estamos con Federico, gracias a Sheila Stephen. Buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes a todos los oyentes. Juli, buenas tardes. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola, Juli. Hoy tenemos un programa especial, de esos programas donde llegan a la parte más sensible de cada uno. Mañana se cumple 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Hoy, en la introducción, contamos un poco de lo que está sucediendo y lo que sucedió en esta desaparición. Sí, interesante introducción tuvimos gracias a la producción de Federico, perdón, donde vamos a revivir hoy un caso, creo que uno de los casos únicos en el mundo, una persona que volvió del infierno y cuando fue a dar testimonio de los hechos, lo desaparecieron por segunda vez. Así que va a ser un programa muy reflexivo y para tomar conciencia, me parece que es lo importante, que toda la sociedad tome conciencia de esto que pasó y no olvidar. Vamos a estar hablando de esta desaparición. La introducción lo dijo todo. A ustedes que nos están escuchando en casa, vamos a tocar este programa con mucha sensibilidad y del lado humano también en lo que vivió Jorge Julio López. Así que vamos a estar con una entrevista muy importante también para que ustedes puedan conocer el otro lado, puedan también tener una opinión y seguirnos a través de la página de Facebook, también mediante Twitter, y si quieren también comunicarse con nosotros lo pueden hacer. Sí, vamos a dar la página de Facebook, así los oyentes nos pueden contactar, porque va a ser un tema que va a dar que hablar, que ya da que hablar, pero estaría bueno que todos aporten sus opiniones. Así que nuestro Facebook es destapandolaolla.com y si no, tenemos una vía de comunicación telefónica que es 2364-312161. Así que ahí estaremos recibiendo todos los aportes que quieran hacer. Y bueno, va a ser un programa para que cada uno saque sus propias conclusiones. Va a tener de todos los condimentos. Y no se muevan de ahí, que enseguida venimos con más en Destapando la Olla. Volvemos. Muy bien. Así es la tapa. Nosotros la destapamos. FM Raíces Rock 88.9. Destapando la Olla. Donde el perro vio una mina de huesos. El hombre vio un cementerio donde el perro vio una mina de huesos. Eran el mismo lugar. Eran el mismo lugar. Continuamos hoy ya en la parte de nuestra columnista Juliana Cingolani. Nos vas a contar un poquito, ayer estuviste en la Marcha de los Lápices. Así es, Julio. Hola a todos. Ayer estuve en la marcha en los 40 años de la Noche de los Lápices. Y preparé algo, mi columna del día de hoy. Muy bien. Un día antes de cumplirse los 10 años de la desaparición del compañero Julio López. Y a 40, es una fecha muy importante. Un mes. La verdad que sí, es un mes muy importante. Vergüenza por una ideología, vergüenza por buscar la justicia social. Hace 40 años, 10 compañeros fueron torturados y desaparecidos. Recordemos que en 1976 salieron a las calles a defender sus derechos como estudiantes. El boleto estudiantil y el reconocimiento como militantes y actores políticos, partícipes de la construcción social en el país. Ellos no tuvieron vergüenza y sabían muy bien el objetivo principal de su lucha. Los compañeros estudiantes del secundario tenían ideales y sueños por cumplir. ¿Sabés quiénes eran? Eran chicos de la edad de tus hijos o de tus nietos. El mayor de ellos no pasaba los 18 años. Hoy recordamos a Claudia Falcone, Claudio de Achá, Horacio Húngaro, Clara Ciccioni, Daniel Racero, Francisco López Muntaner, y no fueron los únicos, estudiantes secundarios y torturados en la lucha. Gustavo Carlotti, del Colegio Nacional, fue llevado el 8 de septiembre, Víctor Truña el 10 de septiembre. Un día como hoy, 17 de septiembre, hace 40 años, que fueron víctimas de represión, Emilce Moller y Patricia Miranda, ambas de Bellas Artes. Lo mismo Pablo Díaz, estudiante de la Legión. Esta lista no termina ahí. Los compañeros que participaron de la llamada Noche de los Lápices, que reclamaban sus derechos y participación política a la contribución para la liberación, fueron alrededor de 340 adolescentes desaparecidos al día de hoy en todo el país. Hecho que marca este día como parte del terrorismo de Estado que vivía la Argentina. Recordemos que eran pibes de la UES, militantes de la Unidad de Estudiantes Secundarios, ligados a la juventud peronista. El comisario Miguel Echecolás fue el autor material de los secuestros y desapariciones. Él, Echecolás, esquivó la justicia en los años 80, amparado en la Ley de Obediencia Debida, esta ley que dejaba de lado los juicios a los responsables. Sin embargo, en 2003, fue derogada y se iniciaron los juicios de lesa humanidad y se sentenció por los crímenes. Nos encontramos a 40 años de uno de los puntos más fríos y escalofriantes del genocidio. La Noche de los Lápices, que se ha convertido en la lucha de todas y todos los estudiantes, no solamente secundarios, sino también universitarios, y de todo el pueblo argentino, de los trabajadores y de las trabajadoras, que creyeron y creen una patria más justa. ¿Vergüenza por una ideología? Ni ayer, ni hoy, ni nunca más. Hoy está implementado el boleto estudiantil a medias. Aún no se reguló la norma en todas las provincias y como derecho estudiantil se exige que se haga la implementación completa ya. Ayer estudiantes de las distintas escuelas de la ciudad de La Plata, en la marcha por los 40 años de la Noche de los Lápices, remarcaban que es una marcha distinta a la de hoy. Después de justificar la falta de los estudiantes que participan de la marcha. La misma implementación de medidas del boleto estudiantil o con las balas y palos. Por esto es importante la unificación de los distintos sectores sociales para seguir luchando y conquistando los derechos. Como pueblo no debemos retroceder. La pelea que se da hoy en las calles es para resignificar la historia que escribieron los estudiantes. Esa tragedia histórica, ese 16 de septiembre de 1976, tiene que servir para que haya más unidad entre los jóvenes, más compromiso social, y como pueblo consciente, apoyarlos, escucharlos, ser parte de la construcción de su vida. Ese es el rol que se debe ocupar el Estado, desde la Secretaría de Derechos Humanos, sea cual sea la institución que respalde. No vaciemos la memoria. Hay que mirar el pasado y tomar las banderas de aquellos que dieron la vida por nosotros, por aquellos que hoy seguimos buscando. Más amor, más justicia y dignidad. Son 40 años de lucha y de memoria. ¿Te preguntaste dónde están? Es que solo quiero despertarte. Destapando la olla. Por FM Raíces Rock 88.9. Un programa de radio que no se la cree. We'll be right back. saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además, vos que eres sol, espacio también, desallar la luna. Siempre se agitan algo, nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se de la tarde con 36 minutos. Seguimos al aire como es costumbre todos los sábados a partir de las 16 hasta las 17 en este tercer programa. A toda la gente que nos está escribiendo, muchísimas gracias mediante Facebook, mediante Twitter. Estamos en Facebook, Destapando la Olla. Bien. ¿Y estamos en Twitter? Sí, arroba Destapando la Olla, ok. Tenemos otra vía de comunicación, así que la vamos a pasar, que es nuestro número de teléfono. Es 2364... 31-21-61. Así que manden mensajitos que los vamos a estar leyendo en lo posible. Otra cosita más que tenemos para el día de hoy es la vigilia por los 10 años de la desaparición de Jorge Julio López, que va a ser hoy, ahora, en un rato, en horas nada más, a las 18 horas en las calles 64 y 137. Así que invitamos a todos los que nos están escuchando a que se sumen, es muy importante. Repetí la hora, por favor, y la dirección, así toda la gente que nos escucha. Muy bien, 18 horas hoy en calle 64 y 137. Perfecto. Vamos a ir a un corte y estamos ya volviendo con la entrevista principal el día de hoy, así tocar un poquito más a fondo sobre estos 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Volvemos. Tiempo

en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición. Dinero y nada más, sin tiempo de mirar, jardín bajo el sol, antes de morir. No hay preguntas que hacer. Simple reflexión, solo se puede elegir oxidarse o resistir, poder ganar o empatar, prefiero sonreír, mirar dentro de mí. Los sábados a las 16 horas sintoniza FM Raíces Rock 88.9. Noticias que hierven. Horas en todo el país. Estamos llegando, Sheila, al final del programa el día de hoy. ¿Qué tenemos para poder llegar a terminar algo que por ahí han llegado, tenido... ¿Recordar algo? La vigilia de hoy. Bien. Es en Los Hornos 64 y 137 a las 18 horas por la desaparición de Julio López. Dos libritos, así, perfecto, así la gente se entretiene el fin de semana. En el cielo nos vemos, de Miguel Graciano. Muy interesante, muy la verdad, la historia de Jorge Julio López. Y Los días sin López, de Luciana Rosende y Warner Pertot. Perfecto, muchas gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo, como es todos los sábados. Bien, todos los sábados, esta es nuestra tercera edición, los sábados de 16 a 17 horas. Gracias, Maggie. Y una cosita más, sí. ahora la saludamos a Maggie. Decime. Quería decirles a todos los oyentes que la mayor victoria, ya que estamos con este tema, la mayor victoria de los desaparecedores de Jorge Julio López sería que como sociedad nos olvidemos de él. Así que para mí lo importante de hoy es que no nos olvidemos, que tengamos memoria y que sigamos adelante por los juicios, que se terminen de llevar a cabo los juicios, que los presos estén en cárcel común y que mueran en la cárcel. ¿Qué más presente que la memoria y recordarlo siempre y visibilizar todo lo que sepamos, testigos y ir a la marcha también mañana? Así que me parece que está bueno remarcar que desde acá, desde nuestro lugar, vamos a hacer todo lo posible para llevarles a ustedes eso que no se ve o que no se escucha en otros medios de comunicación. Esa es nuestra tarea hoy. Perfecto. Ahora sí, chicos, nuevamente. Gracias, Maggie, por estar hoy sábado en la parte de operaciones. Gracias bien a nuestro director también, a Federico. Y recordarles el Facebook. Destapando la olla, bien, y también el teléfono, Jay. 2364-312161. Los mensajitos los vamos a dejar para la próxima, me parece. Perfecto. De productor a director. Perfecto. Bueno, chicos, nos volvemos a reencontrar el próximo sábado a las 16. Gracias a Juliana Cingolani, también gracias a Sheila y a todos ustedes. Hasta el próximo fin de semana. Se crió pensando que la vida se inventó para la gente. Siempre tuvo un sueño y decidió que debería ser realidad. Se puso la bota, la guitarra, un cacho de pan y gritó fuerte. Soy de Villa Trapo, el cantador, y eso es lo que voy a ladrar. Se fue de su pueblo de